aceptada en situaciones que manifiestan cierta resignación. Sin embargo, en una reciente investigación realizada por el Instituto de Implementación Piola y el Desarrollo de la Parla Autóctona, afirma y asegura, al igual que muchos teóricos y otros ñeris de gran saber, que así no sería la vida si no existiese Así Es la Vida por Radio Las Cabas. Quédate en esta aventura del Serengeti Radial en la 90.3. Taylor Swift manía. Hoy estamos en modo Swifties, arrancando este nuevo programa este viernes. Dejando saludos acá a los compañeros del Centro Cultural Radio Las Cabas que nos están escuchando. Se están haciendo unos ñoquis con tuco de pollo que se ve increíble. Yo ya les pedí un platito sin tuco para mí porque no me pude resistir. Y acá me acompaña Gustavo. Gustavo. Hola, buen día Jess, buen día público amado de Así Es la Vida. Es un placer estar de nuevo acá como todos los viernes por la Radio Las Cabas, por la 90.3. Y es verdad, pintó la lluvia, dijeron listo, lindo día para hacer un ñoqui. Así que están haciendo los ñoquis ahí las compas de la Asamblea de Las Cabas. Ya mangueamos un poquito, ya mangueó Jess por su lado. Por supuesto. Yo ahí ya le dije si querían alguna canción. Ya fui por ese lado. ¿Estamos hablando de soborno? No sé si soborno, pero bueno, viste, hay que hacer sociales. Un saludo vale un plato de ñoqui. Bueno, compro. Compro. Bueno, también está nuestro compañero Lucas. Lucas, ¿nos escuchás ahí? Decime que sí, por favor. Sí, escucho perfecto. Buenas a todos. Buenísimo. Pasando un día medio raro. Ayer salimos en pantalón corto, con la musculosa. Hacía calor ayer y hoy tenemos que sacar la campera otra vez. Sí. Va a estar así en noviembre. Se supone que hoy va a llover. Ya me lo dijo el compañero de acá, Las Cabas, Juan, que es el meteorólogo del barrio. Me dijo, hoy llueve. De acá hasta las 10 de la noche, me dijo. Porque yo quería saber, porque ya estoy pensando en el fin de semana, porque hay un montón de actividades este fin de semana. Sí. Mañana tenemos actividades, el domingo tenemos actividades. Entonces yo ya dije, ¿cuándo llueve? Me dijo, hoy llueve, a las 10. A las 10 para, exacto. Clavado para. Y mañana va a estar lindo, pero va a estar nublado el domingo, creo que me dijo. Sábado, domingo va a estar medio nublado, pero hoy hasta las 10 va a estar la lluvia. Ahí va. Yo lo supuse cuando desperté hoy y me dolió el tobillo. debo decirlo, sí. Hoy me dolió el tobillito, que hace rato no me dolía, pero hoy me dolió y fue como, ah, claro, debe ser por esto. Y sí, me agarró un poco la llovizna llegando acá al barrio. Le queremos contar a la gente, ya les pedimos ahí que nos den, ya nos tiraron ahí un par de nombrecitos, pero tenemos un visitante nuevo, un nuevo integrante. Casi me está olvidando, sí. Tenemos miedo que le caiga a Gustavo en la cabeza en algún momento. De acá del espejo puedo ver No lo veo. Ya está metido ahí entre las máquinas. Para mí estaba buscando calorcito. Tenemos una lagartija, estamos acá en el estudio con una lagartija. Ya tiraron ahí un par de nombres. ya ahí Alfredo, el compa de acá del Centro Cultural, tiró que le pongamos Juancho. Juancho, puede Juancho, ser. Claro. Bueno, apareció, buena. O sea, llegamos y Jeff me dijo, mirá lo que hay ahí. Yo dije, cuando dijo, mirá lo que hay ahí, dije, bueno, es una rata. Ratas. Una rata marca Las Cavas, ya me lo estaba haciendo, que era normal. Pero no, una lagartija apareció en el estudio de la radio, justo donde están los equipos. Me da un poco de miedo que se electrocute. Sí. Pero por ahora no pasó nada. Si seguimos al aire es que la lagartija está bien. Claro, si ven que de repente se escucha un... ¡Guarda! Y una cosa así... Es porque la lagartija está... Pasó a otra vida. Pero por ahora por ahora está bien. Lo que ahora queremos es... primero, cómo si la dejamos escaparse. Si lo mejor conveniente es que dejemos que se vaya. O que se quede acá acompañándonos en el aire. Y lo segundo es el nombre. Ya nombre, tiraron Juancho, posible nombre. A mí me da miedo que se la coma una rata. También, puede haber una pelea ahí. Hay muchos animales igual acá. Puede comerse una rata, un perro, un gato, una oveja, una vaca. Esto es lo que me gusta a mí de Las Cavas. Hay animales por todos lados. Ahí tenés que tener un instinto de supervivencia todo el tiempo. Por eso la lagartija vino acá a refugiarse. Claro. Pero bueno, acá estoy un poco más. Está más seguro, está guardado acá. De paso escucho un poco de música. Algo de noticias, se quedó acá en el estudio. Así que ustedes del otro lado, los oyentes, oyentas de Así es la Vida, de la radio Las Cavas, tienen la potestad, podemos votar cuál sería el nombre de nuestro nuevo acompañante. Acompañante, no sé cómo, si tiene género, capaz, no tiene género. ¿Será una lagartija no binaria? Puede ser. Un complicadísimo. Lagartije. Pero bueno, búsquenle un nombre y antes de que termine el día de la radio, va a tener nombre nuestro nuevo acompañante. Hoy tenemos noticias, tenemos entrevistas. En un ratito vamos a estar hablando con Emi de la Casa Fuente Alba. Tenemos entretenimiento, ¿no, Lucas? Hoy, ya que arrancó la lluviecita, está lindo. Sí, hoy está lindo para verse unas pelis o algo, una serie. ¿Alguna que te quedó ahí media colgada? Para retomar, es verdad. Buenísimo. Bueno, tenemos entretenimiento. Jessy tuvo una semana agitada. Jessy siempre está por todos lados. Yo anduve por todos lados, sí. El sábado pasado hubo Marcha del Orgullo y allá me fui. Estuvimos ahí, estuvo muy bueno. Tengo un poquito ahí para contar, tampoco demasiado. ¿Qué más hice? No, fui a la marcha. Tuvimos la marcha y todo. Así que eso lo vamos a estar hablando en el programa. Tenemos una nueva sección que es Campeones del Mundo, acostumbrados a ser campeones del mundo. La vamos a estar inaugurando hoy porque, bueno, al principio pasó como algo así casual, pero no, ahora se dio todas las semanas que en algo somos campeones del mundo. Yo te diría que hasta todos los días. Puede ser. Todos los días pasa algo que vos decís, wow. Qué lindo ser argentino. Yo no me quería arriesgar a todos los días, pero una vez por semana algo pasa en el que somos campeones. Así que las compañeras de acá de Las Cavas nos pidieron un poquito de música, no sé si lo tenemos ahí. Nos pidieron los del Bohío, porque estaban ahí escuchando ahí Meta Cumbia para ponerle ánimo a esta mañana. Y vamos a seguir con esa playlist que tenían las compas. Para que no se nos enojen, nos den un poquito de ñoquis. Ay. Y para animar este viernes, porque hoy es viernes, aunque no parezca, hoy es viernes, arrancó el mes, ya estamos en noviembre, ya termina, ya estamos ahí nomás, está ahí terminando. Ya mi hija quería armar el arbolito de Navidad. Dije, pará. Pero está bien. Pará. Está bien. Mira, hoy es 10, estamos por comer ñoquis. La fecha es no, un importa invento, están en tu imaginación. Están en mi imaginación. Vos lo que quería armar quieras. El arbolito hoy, así que pará, le dije, pará, faltan un par de días. Vayamos juntando las cosas que debe estar perdida del año pasado. Así que metemos cumbia en esta mañana de Así es la Vida. Vamos. Por la radio Las Cavas, ni se te ocurra tocar el dial, por favor, mándale yes nomás. Vamos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la gesto tan bello que estropeas sin darte cuenta. Mujer, ¿sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas. Mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que eras todo para ti, y ahora te alejas sin decirme un adiós. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete. Vete de aquí, vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete. Acá estamos de nuevo, ya son las 11 y 15 de la mañana. Como dijimos, tenemos una entrevista. No sé si nos escucha bien, esperemos que sí. La tenemos a Emi, ella es militante de la Casa Fuente Alba. Hola Emi, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo andan? Sí, perfecto. Espero que ustedes me puedan escuchar bien también. Buenísimo, sí. Buenísimo. Hoy sale todo bien. Hoy sale todo bien en las conexiones, así que hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. ¿Cómo estás, Emi? Hay que aprovechar. Bien, todo bien. Bueno, gracias por el espacio. Ahora les voy a contar bien, pero nos dan una mano gigante pudiendo contar nuestra situación. Bueno, nos conocemos con Emi porque ella se comunica contándonos un poco la situación de lo que es la Casa Fuente Alba, de que están sufriendo un desalojo. Va, por problemas de inmueble. ¿Nos querés contar un poco qué es la Casa Fuente Alba? Dale, sí. Bueno, la Casa Carlos Fuente Alba es un centro cultural, comunitario, social. Estamos ubicados en Lavallol, que es parte de Lomas de Zamora. Y bueno, en Lavallol estamos hace ya 11 años, pero la casa como proyecto ya cumple 16 años. Y bueno, eso, somos un centro cultural autogestivo, independiente, que damos talleres semanales y bueno, hay encuentros de debate, bueno, siempre hay varietés o actividades artísticas, culturales varias. Este año habíamos inaugurado una biblioteca popular que se llama Biblioteca Popular Hugo Montero, por el compañero fallecido de la revista Sudestada, y también tiene una huerta comunitaria. Ya hace muchos años, desde que estamos en Lavallol, abrimos una huerta tipo urbana de terraza, donde bueno, se hacen talleres y encuentros abiertos de huerta. y bueno, de distintas temáticas ambientales, digamos, de conciencia ambiental. Hemos hecho varias charlas de soberanía alimentaria este año y el año pasado. Bueno, es la idea del espacio, del proyecto, siempre fue poder ofrecer un espacio alternativo, digamos, popular para la gente, siempre con precios amigables, digamos, populares, para que cualquier persona pueda consumir y también ofrecer arte, ¿no? Y cultura. Así que bueno, ese es un poco el proyecto general de la casa, que bueno, hace muchos, muchos años que estamos en esta movida, ¿no? Claro, es importantísimo, sí. la importancia de los centros culturales. Los centros culturales, los espacios culturales para la comunidad en sí, porque es un lugar en el que está bien pensado para el espacio, para el barrio, para la ciudad, en el donde están ubicados, sí. Que muchas veces si lo quieren poner otro la municipalidad viene, pone un centro cultural, y si no se acopla a lo que es el barrio, no tiene mucho sentido. Y entonces la importancia de la Casa Fuente Alba y tantos otros centros culturales es vital. ¿No querés? Sí, mira, Lomas de Zamora tiene un montón de teatro, por suerte, ¿no? Es un municipio que tiene un montón de actividad cultural, tiene un montón de teatros históricos, hay un montón de bares culturales, de espacios, un montón, pero no hay muchos espacios como el nuestro, como no hay en general, ¿no? Digo, espacios que te digo, como que el arte o la cultura no sea ni un privilegio, ni algo esporádico que uno puede simplemente disfrutar, sino espacios realmente abiertos que uno puede llevar adelante ideas, proyectos colectivos también. El espacio nuestro, por ejemplo, funciona con una asamblea, no es que es de alguien particular, ¿viste? O solo de dos o tres personas que tienen ganas de hacer arte, sino la idea siempre es esto que vos decís, como que sea un espacio en el territorio, que puedan participar los vecines, les vecines, y bueno, que esté abierto a la comunidad principalmente, ¿viste? Como esto que digo, que la cultura y las ideas son un derecho, ¿no? Entonces, tratar de generar espacios que sirvan para eso, para problematizar, para tener mirada crítica, ¿no? Como en un sentido amplio, digamos, de un espacio cultural para el territorio. De hecho, bueno, no sé, por ejemplo, nosotros estamos ubicados en Lavallol, si alguien no conoce, en Lomas, en Lavallol, está la Reserva Santa Catalina, que es una reserva provincial. Sí, sí. Bueno, que está en conflicto hace un montón de años por privatizaciones y demás conflictos que en general pasan con los espacios abiertos. Y bueno, desde la casa siempre tratamos de participar, ¿no? Como estar en comunidad justamente con las problemáticas del lugar en el que estás, digamos. Así que sí, muy importante. Claro, sabes que encima hace poquito fui, creo que la semana pasada conocí Santa Catalina, y es un lugar re lindo y bastante intervenido y cuidado por la gente que de ahí. Sí. Bueno, viniste contándonos que el espacio se va a tener que mudar. La Casa Fuente Alba. Sí, estamos atravesando un problema grande. Bueno, el primer problema que tenemos como espacio desde siempre es que no tenemos espacio propio, ¿sí? Nosotros desde que abrimos históricamente allá en el 2007, que por eso se llama nuestro espacio, por Carlos Fuente Alba, alquilamos lugar, no tenemos un espacio propio. Entonces, bueno, ya eso, ya como nos pasa a la gran mayoría de la población, alquilar es algo muy difícil, y lo que nos pasó particularmente esta vez, nosotros en Lavallol estamos dentro de, digamos, de una esquina, o sea, el inmueble que nosotros alquilamos es parte edilicialmente de una esquina que tiene, es medio emblemática en Lavallol, es medio un patrimonio histórico porque es un viejo hotel que tiene como 100 años de antigüedad. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Lo que es la esquina, o sea, pegado a nosotros, digamos, al espacio que nosotros alquilamos como centro cultural, venía hace muchos años desocupado, y este año, yo no me acuerdo ahora si abril o marzo, abril, para esa fecha, esa esquina sufre un derrumbe, o sea, se viene abajo toda la esquina. Entonces no quedó otra, digamos, que hacer una demolición, porque había que quedó en ruinas totalmente, muy peligroso, no se podía pasar por la vereda porque había peligro de derrumbe. Entonces se lleva adelante una demolición. El problema que empezamos a tener es que los dueños, la inmobiliaria, llevaron adelante la demolición, pero no con los recaudos necesarios para tirar abajo un edificio tan antiguo, que al lado tenía un centro cultural que es parte del mismo edificio. Entonces, en la demolición nos rompieron todo, básicamente. Nos hicieron un agujero, cayeron escombros para nuestro patio, para nuestra terraza, bueno, se cayó pared, bueno, fue un desastre que nos dejó inhabilitados. O sea, nosotros desde abril más o menos no estamos pudiendo funcionar. Primero porque había peligro de derrumbe en nuestro propio espacio, y bueno, después se hicieron arreglos muy básicos, como poner una viga cruzando en la puerta, entonces era imposible que nosotros pudiéramos funcionar. Y desde ahí empezó un conflicto donde, bueno, nosotros queríamos quedarnos en ese espacio porque, bueno, ya son muchos años, 11 años en un mismo lugar, la verdad que hace cariño, hace, bueno, todo un movimiento, la gente sabe dónde estamos, nos conoce hace muchos años, entonces, bueno, la realidad es que nosotros nos queríamos quedar. Y bueno, hicimos ahí, tratamos de negociar, lamentablemente, horrible la palabra, pero es así cuando no sos dueño de un lugar, para ver si podían hacer los arreglos mínimos y necesarios. Bueno, nosotros encima el año que viene renovábamos, que ya es un estrés renovar en un lugar, ya te implica un montón de dinero. Ya veníamos pensando que íbamos a tener que hacer eso, pero se nos adelantó. Quisimos renovar anticipadamente para poder hacer los arreglos necesarios y, bueno, no hubo acuerdo con los dueños, con la inmobiliaria, y nos informaron que, bueno, para noviembre, ahora, a fin de mes, nosotros nos tenemos que ir. Entonces empezó un segundo estrés, que era buscar un lugar nuevo. Y bueno, todos sabemos, ley de alquileres y demás, hoy alquilar un espacio es muy difícil. También alquilar un espacio para un centro cultural, viste, no, esto, tenemos una biblioteca, una huerta, como que necesitamos un espacio que sea lo suficientemente amplio como para poder desarrollar las actividades. Tenemos una sala de teatro que la habíamos terminado de hacer hace muy poquito. Y bueno, buscando, nada, nos dimos cuenta que los alquileres para ingresar un lugar nuevo, arriba de 2 millones de pesos de piden. Y bueno, como comenté al principio, nosotros tenemos la problemática de que somos totalmente autogestivos, es decir, no recibimos dinero de ningún lado, digamos, solo de nosotros mismos, que aportamos solidariamente parte de nuestro sueldo o de las actividades que hacemos. Y como este año no pudimos prácticamente hacer actividades, las que hicimos tuvimos que pedir prestado espacios a amigos que nos abrieran sus puertas. Así que, bueno, muy difícil, ¿viste? Ahora estamos en la situación en que posiblemente haya un lugar a donde poder mudarnos dentro de Lavallol, que eso sería muy bueno. Pero bueno, tenemos que reunir el dinero. Entonces, acá es la situación que nos comunicamos con ustedes, con la gente solidariamente, y se nos ocurrió hacer una campaña solidaria financiera. Bien, bien. Y o sea, yo... Hola, ¿qué tal? Jessy habla acá, Emi, ¿cómo estás? Hola, Jessy. Yo, bueno, he conocido la casa, muy muy lindo, muy bien cuidado todo, hermoso. Noto esta situación con varios espacios así de centros culturales, de espacios de cultura básicamente, que tienen esta problemática de que los dueños como que siempre ponen trabas, los dueños de las personas a las que alquilan esos espacios, ¿no? Y es como es como un reflejo también un poco de lo que es la sociedad, ¿verdad? Porque como que no le da tanta importancia a la cultura. Y es triste. Sí, tal cual. Porque... Sí, perdón. No, que asumo que todo esto, si las personas dueñas de ese inmueble tuviesen esta conciencia, quizá no pondrían tantas trabas y sería todo mucho más ameno y mucho más colaborativo. Sí, sí, tal cual como vos lo decís, digamos. No, son los intereses son otros, ¿viste? En general, eso, son lo que vos decís, son personas, sujetos, individuos que no piensan desde un sentido por ahí como lo pensamos nosotros, que es comunitario, o sea, que nosotros no somos, ni nosotros somos dueños del. Imagínate que en 16 años en un centro cultural de estas condiciones ha pasado mucha gente. Yo estoy, no sé, por ejemplo, desde hace como más de 10 años que estoy, pero antes que estuviera yo hubo otras personas y en estos 16 años han pasado un montón, un sinfín de compañeros, de compañeras, de personas que se acercaban al espacio, porque no es de uno el espacio, es pensado como con ideas de poder aportar a que la sociedad encuentre otras maneras de relacionarse, de hacer proyectos colectivos con lo que cuesta, ¿no? Sin romantizar, digo, hacer proyectos colectivos, sostener un espacio de 16 años, uno tiene que poner un montón de sí, desde el cuerpo, el corazón, discutir ideas, no, tengo ganas de pintar la pared de rosa, no, mejor de negro, bueno, y así uno va armando proyectos que no es para uno, que va más allá de uno, que lo trasciende a uno, con todo ese aprendizaje. Con una huerta, por ejemplo, poder aportar. Ahora tenemos plantas en la huerta que, bueno, las tuvimos que soltar, digamos. Y bueno, ¿y qué hacemos con las plantas que tenemos en la terraza si nos tenemos que ir acá y no conseguimos un lugar que tenga patio ni terraza? Y bueno, y se nos ocurrió hacer un corredor de biodiversidad porque tenemos plantas autóctonas, entonces las vamos a poner en la estación para que la gente pase con un cartelito y vea que esa planta es una planta en la que aloja mariposas, por ejemplo. Y bueno, uno entiende que hay personas que no piensan desde ese lugar, como vos decís, piensan desde que el lugar es suyo y que ni siquiera piensan que ese espacio es un espacio que tenía 100 años, digamos, que dicen que estuvo Einstein y hoy está tirado abajo, digamos. Ni los dueños, ni la municipalidad, digo, no, son espacios que están pensados con otra lógica, ¿no? Entonces sí, la verdad que cuesta mucho, pero bueno, esa es parte de la pelea, de la batalla que nosotros damos, de que nos enojamos, nos da bronca, nos ponemos tristes, pero también es decir, bueno, así es, lamentablemente es la mirada del mundo hoy y bueno, seguiremos buscando la solidaridad que hay, que aparece, porque bueno, ahora estamos en esta situación y así como están ustedes dándonos esta nota, hay gente que también aporta, aunque sea 100 pesos, 1000, 5000, lo que pueda aportar, pero lo aporta desinteresadamente de su sueldo, ¿no? Porque también son todas personas, hasta ahora todos los que nos ayudaron son personas que viven de su trabajo, digamos, y desinteresadamente también aportan y nos dan una mano y nos preguntan, mucha gente preguntando, ¿y cómo está Fuente Alba? ¿Qué pasa? ¿Qué podemos ayudar? Bueno, se compensa un poco, ¿no? Qué lindo y qué laburo. Estoy viendo, me puse a googlearlo ahí en el Google Maps, veo justito las plantas que decís en el techo, en la terraza, y al lado se ve el edificio todo roto, que se ve una parte del Centro Cultural partida. Se ve en la foto claramente. Qué trabajo de tantos años. Y legalmente se fueron asesorando para decir, che, o sea, somos patrimonio cultural del lugar. Desde ese lado no se fueron asesorando para decir, o sea, no hay vuelta atrás de decir, nos quedamos acá como sea, o sí o sí, la alternativa es mudarse. Sí. Mira, lo hemos pensado, nos hemos asesorado nosotros individualmente con una abogada, pero bueno, la verdad es que correspondería, pero también es cierto que es agotador, digo, venimos, también hay que pensar que nosotros como espacio, por ejemplo, venimos de una pandemia, como todos, ¿no? Pero quiero decir, han cerrado espacios en la pandemia, sí. Nosotros hemos podido subsistir, y fue duro, ¿viste? Como que ya es duro, o sea, ser parte de un proyecto colectivo es difícil. Veníamos de la pandemia, que bueno, nos costó, fue el único momento en que pudimos, por ejemplo, recibir subsidios de cultura, ¿no? Nacional, por, bueno, la situación extrema, bueno, logramos que bueno, la única vez que logramos conseguir subsidio y lo aportamos para para hacer ollas populares, para, bueno, poder mantenernos, arreglar el espacio, poder hacer una sala de teatro, bueno. Pero la verdad que fue duro y este golpe de todo el año, viste, aguantar todo el año es difícil, por esto que digo, bueno, es una actividad desinteresada que uno hace, es militancia, es compromiso y además de todos los problemas que uno tiene, que no le llega el mango, que el trabajo, que por ahí tenés que trabajar en triple jornada laboral porque no te alcanza, los proyectos que por ahí vos tenías, no sé, después de la pandemia algunos se han caído, entonces la verdad es que llegamos un poco agotados, si te tengo que ser sincera, llegamos cansades y lo pensamos, pero es difícil, viste, incluso hacer un juicio es muy difícil, tenés que estar dispuesto, tenés que tener mucha energía y la verdad que dijimos, ¿qué preferimos? ¿Agotarnos las energías o intentar renovarnos y poder buscar la manera de conseguir un nuevo espacio con el miedo que eso implica, ¿no? Como, bueno, eso, hay mucha gente que nos presta el dinero, en algún momento se lo tenemos que devolver, entonces también es difícil eso y dijimos, bueno, tendríamos que hacer otra cosa, sí, por ahí sí, pero dijimos, bueno, ¿en qué mejor ponemos nuestra energía? Bueno, pongamos nuestra energía en buscar un espacio nuevo, en pedir ayuda solidaria de un montón de gente que nos rodea y ahí pusimos nuestra energía, es como que tuvimos que elegir a dónde poner nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestro tiempo extra, dijimos, vamos a ver si encontramos un lugar y bueno, en eso estamos. Qué genial. Bueno, hay que meterle a eso. La verdad que los espacios culturales, lo más importante son las personas. Hay edificios que están dando vuelta por todos lados y si no tienen las personas que la militen, no sirven para nada. Bueno, ¿nos querés contar cómo podemos aportar las personas que nos están escuchando desde la radio Las Cabas o que nos siguen en las redes sociales? ¿Cómo podemos llegar a aportar económicamente? Porque ahora sí, es encontrar un lugar, ahora hay que pagarlo. Y lo más importante que va a ser propio de ustedes, ya van a dejar de alquilar, que eso es lo más importante. No, ya quisiéramos. No, vamos a seguir alquilando. Ya quisiéramos. Lo que conseguimos vamos a tener que seguir igual alquilando, por eso es el dinero que nos piden para ingresar. Esos 2 millones que estamos necesitando son para ingresar. Después quedará seguir montar el espacio, ponerlo lindo, acondicionarlo y todo lo demás. Bienvenido sea toda persona que le interese participar de un espacio así o que nunca lo haya hecho y tiene ganas de ver qué onda, bienvenides. ¿Qué estamos haciendo? Una campaña financiera solidaria a través de Cafecito. Cafecito es una página muy sencilla de acceder, que vos ingresás y desde 100 pesos podés aportar con Mercado Pago o transferencia bancaria. La idea es, bueno, eso, cualquier persona que le interese puede ingresar ahí y aportarnos desde 100 pesos hasta lo que pueda. En nuestras redes nosotros tenemos un Instagram que es Casa Carlos Fuente Alba, todo junto. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden escribir por ahí surge alguna idea que hoy a nosotros no se nos está ocurriendo y lo pueden aportar también. Y ahí van a haber varias publicaciones, tenemos publicaciones de todo lo que hemos hecho en este tiempo y también hay publicación de esto que yo conté del derrumbe y de la búsqueda nueva. Y hay uno que es de la campaña financiera que ingresan al link de Cafecito y desde ahí nos pueden aportar. Así que eso es lo por ahora la manera que encontramos más sencilla para que cualquier persona desde lo que pueda aportar. Buenísimo, bueno, ahí ya escucharon Casa Fuente Alba, ahí pueden ir aportando, lo estuvimos poniendo en las redes sociales. Así que los que nos escuchan de la radio Las Cabas pueden mirar nuestros estados, nuestras publicaciones y ahí van a encontrar también para poder aportar un poco para que la Casa Fuente Alba pueda seguir. Sí, gracias. Déjame también invitarles, esto que contaba hace un rato, vamos a hacer este domingo a partir de las 3 de la tarde en la puerta de la Casa Fuente Alba, ahí en la estación de Lavallol, una actividad abierta, una

la tos, pensando en sacarle voz. Y acá estamos de nuevo. Estábamos escuchando Ana Tijoux. Anita Tijoux, sí. Anita Tijoux. Cantante chilena, rapera. Me encanta, me gusta Anita. Está buena la canción, ¿eh? Sí, sí. Está buena. ¿Cómo se llama? Sacar la voz. La canta con Drexler. Viste que era al final. Canta un varón, bueno, es Drexler. Ah, mirá, no me di cuenta de esa. Capaz por ahí me gusta, me encanta Drexler, ¿eh? Sí, sí, tiene unos temas muy bonitos. Y Anita Tijoux también. Yo la conocí, ¿sabes quién es la? Si quizás quién es Anita Tijoux, te vas a sorprender. ¿Viste el video o escuchaste el tema Julieta Venegas, Eres para mí? La que rapea en esa canción. Ella es Anita Tijoux. No, mirá. Sí, hermoso. Bueno, seguimos. Hermosa la entrevista, muy bueno. Hay que apoyar a la Casa Fuente Alba, aguante ahí. Tengo acá un par de saluditos para mandar, porque la Colo, nuestra querida amiga la Colo, sí, de acá del Centro Cultural Las Cabas, nos está escuchando, y nos está escuchando con Santino, con su hijo, así que le mandamos saludos a Santino y a Jennifer también, y ahí a la Colo. Abrazo, ¡mua!, enorme. Un abrazo enorme, qué bueno que nos estén escuchando, ¿eh? Sí. Estuvo muy buena la entrevista, ya que nos está escuchando la Colo y quienes nos estén escuchando del otro lado, en las redes sociales de la radio ya está circulando la convocatoria, el pedido de esta colecta para que la Casa Fuente Alba pueda seguir funcionando, este espacio cultural. Muy parecido a Las Cabas, muy parecido a Las Cabas, muy parecido al Galpón Cultural, con todas las propuestas que tienen, con esa misma perspectiva de pensar colectivamente, de esta manera, sí, colectiva, de esta manera social, de esta manera cuidando el medio ambiente, porque ya lo ves en la foto, están ahí las plantas para combatir lo que viene, ¿no? Este cambio de clima que venimos haciendo, bueno, es para ese lado. Sí, sí, también me quedo con la importancia de generar lazos para cambiar la conciencia también y de verdad entender que lo comunitario es lo que salva y tejer redes de contención me parece fundamental, más teniendo en cuenta los tiempos que se avecinan, ¿no? Claro. Bueno, yendo a la parte más comedia de lo que estamos diciendo, cuando llegamos a la radio... Había una lagartija dentro de los estudios de radio. Y no es que nosotros hayamos cortado un árbol ni nada, sino que bueno, la lagartija entró, nos quiso acompañar. Todavía está circulando eso en las redes sociales. Si alguien estuvo pensando un nombre, le queremos dar nombre a nuestro amigue, la lagartija, el cocodrilo chiquitito de acá de la radio, poder dejar de decirle la lagartija, sino poder mencionarlo y sí, que tenga decirle nombre. ¿Vos, Lucas, pensaste un nombre para la lagartija? A ver si nos escucha Lucas, si está por ahí. Ahí está. El que pensé ya es el obvio, ¿no? Porque ya lo dijeron, ¿no? ¿Cuál? Dijiste Juancho. Más temprano. Juancho, claro. Juancho. Es el más obvio. Claro. Bueno. El otro día... hay un juguete que le gusta mucho a mi hijo, y le pusimos Patroclo. No. Ay, Dios. Porque se nos perdió en un momento y él es muy fanático de ese juguete, ¿viste? Cuando tiene, ¿viste? Uy, eso es peligroso. Muñecos de apoyo donde muerden, porque están aprendiendo a morder, y bueno, en un momento se lo olvidaron y se fueron sin Patroclo, y fue como, Patroclo, ¿dónde está Patroclo? No. Así que le quedó Patroclo, es un buen nombre, puede ser, tiro esa, ¿eh? Patroclo. Patroclo puede ser nuestro acompañante, ustedes del otro lado también. ayuden a pensar. Bueno, ¿cómo seguimos? Seguimos la marcha. Voy a contar un poco sobre la marcha, puede ser. Vamos con el orgullo, vamos a ambientarnos. A mí me gusta. Según leí, 1.700.000 personas hubo en la marcha del orgullo de este año. Wow. mucha, mucha gente. El clima, te voy a decir que acompañó, pero hermosamente, porque la verdad es que el día anterior había llovido un montón, me acuerdo, no, el jueves, esto fue el sábado la marcha, el jueves había llovido un montón. Es verdad, es verdad, que fue sorpresa, después de tantos días que no llovía, pum, cayó una lluvia fuerte, es verdad. Mal, estuvo todo el día lloviendo. Bueno, nada, los camiones, puse una cortinita para no estar hablando así en la nada. Pero no la puse, no conecté el cable. Bueno, está. Ahí va. Tocó la Joaqui en el escenario de Plaza de Mayo. Yo igual no fui, no me acerqué al escenario que estaba en el Malón, sinceramente. Dije, claro. Bueno, yo sí banco toda la cuestión de la marcha y todo, pero sí entiendo que las cúpulas de todas esas cuestiones son manejadas por gente que quizás no me representa tanto. Entonces dije, bueno, me voy para el lado del Malón, que ahí estaba Susy Shock, que estaba Pane Boneto haciendo un poco de folclore y nada, acompañando a la gente del Malón que está hace meses ahí acá en Buenos Aires tratando de que les den bola básicamente y que los escuchen. Así que hubo ahí un evento mostri, podría decirse, ahí en donde estaba el Malón. Mucho cuerpo desnudo, mucho, sí, mucho orgullo. Y la perlita de la tarde, noche y durante todo el día fue la mezcla, el mashup Boca Orgullo. Eso fue alucinante. Porque al mismo tiempo que estaba la marcha del orgullo, se estaba jugando la final de la Copa Libertadores donde estaba Boca. Sí, sí, sí. Así que, bueno, Boca terminó perdiendo la final, pero bueno, habían hinchas por todos lados. Por todos lados. El obelisco, había grupos por todos lados. De hecho, hay fotos de la marcha que son muy graciosas, que están como eso, el orgullo por un lado y los de Boca por otro lado. Hermoso. Igual te digo, las maricas de Boca estaban todas orgullosamente con su remera de Boca. Mirá, participando ahí de la marcha. Bueno, el escenario principal lo cerró Natalia Oreiro. No me representa tanto orgullo Natalia Oreiro. Pero bueno. ¿Sabes que me quedé con lo que dijiste hace un ratito? De que no te metiste mucho con lo de la organización porque no te representaba. No, para nada. Y yo hace un tiempo había visto un documental de las primeras marchas del orgullo gay, en donde era masacre, o sea, era piña, claro, era represión. Y en donde había una separación muy grande cuando se logra, creo que no sé si en Estados Unidos fue uno de los primeros países donde se legalizó el matrimonio igualitario, donde había una división muy grande entre lo que eran los gays, que era hombre, mujer, mujer, mujer, mujer, hombre, hombre, o sea, era como bien sí, así. Sí. Y después estaban las disidencias. Sí. A las disidencias ni siquiera las dejaban subir al escenario. Claro. Una de las primeras disidencias, que era la que se trataba el documental, ahora no lo tengo al nombre, se tuvo que cagar a palo para subirse al escenario y como que no la querían. Claro. No la querían, no la reconocían, era como, ya está, ya ganamos el matrimonio igualitario, onda. Sí. Como que esas luchas todavía estaban no visibilizadas. Ya los gays era bueno, era algo que estaba, que se acepta, listo, ya está. Sí. Pero las disidencias todavía no. No, no. De hecho, hasta hoy, te digo, te digo que me llego a aventurar a decir que mucho, mucho, o sea, sí cambió un montón, pero tampoco es que nos corrimos demasiado. Hay un montón de homosexuales, gays, lesbianas que son transfóbicos. O sea, eso lo vamos... Transfóbicos, ¿no? Porque no es una fobia, sino directamente es odio. Son transodiantes y se separan de la comunidad, básicamente. Como que se nota. Lo que tiene la Marcha del Orgullo, fue la primera vez que fui, yo nunca había ido a una Marcha del Orgullo, mirá, fue la primera. Se ve completamente toda esta diversidad, porque yo he ido a marchas en contra de los travesticidios, he ido a marchas feministas, 8M, ¿no? Y en esta se ve claramente que engloba a todo, digamos, porque tenés, bueno, putos, trolos, maricas, por todos lados, de todas clases sociales, o sea, sí. Es el día que salen todas las personas, piensen lo que piensen. De hecho, una amiga me comentó que había en Plaza de Mayo un grupejo que estaba apoyando a Milei. O sea, es que ¿pero qué? ¿Travesti trans? Claro, apoyando a Milei. Sí, wow, por eso te digo, es una diversidad muy grande la Marcha del Orgullo. Por eso te digo, a mí la organización en general no me representa. Yo prefiero irme con los monstruos, con hacer otras cosas. De hecho, estuve pegatineando, estuve haciendo de las mías por ahí, pero no vamos a decir nada. Porque, claro, me parece que esos lugares para mí, si bien se utilizan como un festejo, para mí no dejan de ser un lugar donde poder ir a denunciar las faltas que tenemos. Yo estuvimos pegatineando ahí, preguntando dónde está Tehuel, o sea, pidiendo justicia, justicia, venganza, traba trans, o sea, va por otro lado. Y de repente, cuando estábamos haciendo la pega con mi amigo Nehuen, que le mando un abrazo enorme, una chica se nos acercó y nos dijo: che, qué bueno esto que están haciendo, porque nosotros estamos acá re de fiesta, re bailando, y ustedes están haciendo algo que nosotros no estamos teniendo en cuenta. Y nos filmó mientras estábamos pegatineando. Y fue como, bueno, una persona se rescató de que eso es re importante que esté. Y sí. a mí me hizo bien que me lo diga, porque estuvo bueno. Y sí. Todo bien con el momento de festejo, pero bueno, la lucha continúa. Pero, obvio, o sea, siempre tenemos que seguir denunciando las faltas y todo lo que falta para que realmente tengamos un orgullo real. Así que nada, bueno, un poquito de eso. Estuve hablando con una malonera. El audio al final no lo pude editar, no lo edité. Si quieren lo pasamos así como está. Mandemos el audio. Tenemos la entrevista del Malón, que está muy bueno que esté, porque bueno, siguen estando reclamando, sí. Siguen estando pidiendo. Estamos, aunque no lo estemos hablando ahora a un principio, todavía seguimos en un año electoral, todavía sí. No está definido quiénes van a ser los próximos gobernantes de Argentina. Y mencionaste hace un ratito de que habían travestis, trans, sí, gays, sí. Votantes de Milei. ¿Cuántas contradicciones tenés que tener ahí? Sí, es que de hecho una amiga me dijo, o sea, mi amiga me contó que se puso a hablar y que estaba indignadísima. Me decía, ¿cómo puede ser que suceda eso? Porque, o sea, es re loco porque de repente en todos lados fue también un poco de... proselitista, si se quiere decir, la marcha en un momento. Había un montón de camiones que iban con la cara de Massa. O sea, he llegado a ver Massa dragueado, así todo pintada la cara como si fuese una travesti. Cosa rarísima, falopa. Pero bueno, de eso a votar a Milei me parece que... Es que ya me parece muy contradictorio demasiado. Ser mujer y votarlo a Milei. Sí, sí. Eso sí. Me parece... un montón. Totalmente. Un montón. Sí, sí. Porque sí, porque está en contra de tu género, está en contra de tus pensamientos y... Sí, de los derechos logrados, adquiridos por todos nosotros en la calle. El movimiento feminista, a mí me resulta muy extraño eso, que hay parte del movimiento feminista dice, no, pero yo quiero un cambio, y es como, bueno, pero no. En ese cambio vas a perder. Claro. O sea, vamos a perder todo. Y... Claro, claro, claro. Bueno, y tenemos la entrevista del Malón de la Paz que tuviste. Vamos a ver qué salió de acá, de esta entrevista. Vamos, vamos. Bien, estamos acá en la Marcha del Orgullo y nos acercamos hasta la esquina de Callao y Rivadavia, donde se encuentra una comitiva del Malón de la Paz, y estamos hablando con... Eva Margarita Calizaya, del Tercer Malón de la Paz, de la comunidad Joya Suyo Marca, de Perico el Pongo. Bien, contanos por qué estás acá, cuál es el conflicto. El primer motivo que estamos acá es porque en Jujuy se ha violado la Constitución Nacional y nos han impuesto de forma violenta una nueva reforma y razón por la cual esta reforma nos doblega la esclavitud, nos quita derechos. Por eso hemos venido viajando a miles de kilómetros desde el primero de agosto que nos encontramos acampando en Plaza Lavalle y bueno, acá como una manifestación en el Congreso de la Nación para pedir que bueno, nos escuchen y la nulidad de esta reforma. Bien, ¿y cómo es como el recibimiento de la gente? ¿Cómo trata la gente toda esta cuestión? Bueno, la gente en particular es muy solidaria, muy agradecida con toda la gente de Capital, porque de hecho nos han colaborado mucho en la comida, en la vestimenta, siempre han traído frazada en épocas de lluvia, plástico, muy solidaria la gente. ¿Y qué, alguna respuesta han tenido? Y nuestra postura es al gobierno federal. No hemos tenido respuesta porque nosotros pedimos la intervención federal a la provincia de Jujuy, como también así la nulidad de esta reforma. Ya llevamos 94 días acá en Capital Federal y 44 acá en Congreso manifestándonos y todavía no hemos tenido respuesta. ¿Cuál sería el pedido a la gente que está escuchando del otro lado? Que se unan a esta lucha, porque esta lucha es noble, justa, estamos luchando por la vida, para vivir mejor y que cuidemos el territorio nacional argentino, lo defendamos a capa y espada, porque este territorio, vivimos en una Argentina muy rico, nosotros somos muy bendecidos con eso y que cuidemos, defendamos los recursos naturales, no a la explotación de las tierras, no a la contaminación del agua, no al saqueo, ni tampoco que no vengan las empresas multinacionales, internacionales, a tomar posición, porque lo único que hacen es avasallar los suelos, explotar la contaminación, y nosotros luchamos por la vida, por el agua. Muchísimas gracias. Que se unan a esta lucha, y es para toda la nación argentina. Arriba los derechos, abajo la reforma inconstitucional, intervención para la provincia de Jujuy. Gracias. Bueno, interesante el audio que nos dejó la compañera. Nada, hay que apoyar la lucha, no hay otra. Como algunos van a pensar y decir, che, siempre le da con un caño a Milei, siempre le da con un caño a Milei, pum, pum, pum, estos son. Pero la verdad que no es así. O sea, nosotros analizamos políticamente a cada uno de los candidatos. Fuimos bastante críticos con cualquiera de los candidatos. Hay uno en particular que viola todos los derechos que respetamos y queremos como sociedad. Pero los otros tampoco son caballeros blancos que nos van a dar el país de maravillas que queremos. Del otro lado, entre los dos candidatos que se van a presentar ahora el 19 y ahora este domingo va a haber el debate presidencial, está Sergio Massa. Sergio Massa, que es uno de los candidatos más pillos dentro de la política, que viene circulando hace bastante tiempo, que su particular poder, si se lo querés decir, que negocia con todos. Sí. O sea, con todos, sea quien sea, seas un trans, seas un policía, seas un doctor, un científico, el chabón está abierto al diálogo con todos. Y así obviamente hace sus negocios. Sergio Massa, apenas pasaron las elecciones primarias, hubo uno de los candidatos que ya se quedó fuera, que fue el partido del PRO, del Juntos por el Cambio, que se terminó dividiendo, que estaba liderado por Patricia Bullrich y Macri. Apenas pasó eso, obviamente, Milei y Massa dijeron, che, no me alcanza con los votos que tengo que ir a buscar esos votos que dejó Patricia Bullrich, tengo que buscar los votos que dejó Schiaretti, tengo que buscar los votos que dejó Miriam Breckman. Obviamente se partió todo Juntos por el Cambio. Unos se fueron con Milei y el otro se fueron con Massa. Entre los que se fueron con Massa, no abiertamente, pero entre sus discursos y sus reuniones, fue Gerardo Morales. Ahí va. que es algo de lo que viene hablando el Malón de la Paz. Claro. De, porque Gerardo Morales y Massa están trabajando en conjunto para que todo este extractivismo, todo este modelo de extractivismo que proponen, que se quiere explotar mucho el litio con todo lo que requiere las nuevas tecnologías como las computadoras, los celulares, que de ahí viene el litio, eso es algo, va a ser una política que va a ser Massa. O sea, esas voces del Malón de la Paz que sigan estando ahí son muy importantes, porque si no están, obviamente pasa desapercibido. Si Gerardo Morales bien dice que quiere la democracia, perfecto, todo muy lindo, pero ¿qué es lo que viene haciendo en su práctica dentro de su provincia y dentro de a quienes viene callando? Bueno, esas son las personas que están ahí reclamando el Malón de la Paz. Sí, a mí lo que me parece interesante, bueno, en esta cuestión de las luchas de los pueblos, ¿verdad? Es el Malón de la Paz, el pueblo mapuche, no están hablando de cosas que les importan a muy pocas personas, están hablando de la tierra, están hablando del agua, del suelo, de cuidar los recursos naturales. Entonces, me parece que, como dijo la compañera, a todas las personas nos tiene que atravesar esto, porque está hablando de nuestros recursos, no solo claro. de la gente de Jujuy. Son nuestros, es parte de nuestros intereses los que están, y no estoy hablando de intereses capitalistas, sino intereses de la vida misma, de tener un buen vivir, como hablan las compañeras. Me parece que ahí es donde hay que unirse y atacar a estas otras personas que lo único que quieren es rédito económico. Entonces me pareció a mí importante, por eso fui a donde estaba el Malón ahí en Tribunales, después cuando me acerqué ahí a la esquina, me pareció importante tomar ese audio más que la fiesta, el orgullo y todo eso, porque sí, la fiesta y el orgullo, hermoso, yo me la pasé re bien, pero a la vez también digo, esto sigue, y nosotros nos vamos y dejamos todo el orgullo ahí, pero los compañeros siguen ahí, y hoy está lloviendo y hace calor y hay un montón de situaciones, están lejos de su casa, o sea, hay que estar ahí, hay que bancar, y me parece que hay que seguir bancando esa lucha y no dejar que los gobiernos sigan haciendo lo que quieren con nuestros recursos, si no, no vamos a tener futuro. Bueno, dejo este bloque con un tema que a mí particularmente me gusta mucho. Es muy arriba, estábamos medio ahí, medio bajado. Y es que sí. Hablamos del orgullo. Ese día pasaron muchas cosas. Pasó lo del partido, pasó lo del orgullo, pasó lo del Malón. Y bueno, todo eso te lo contamos acá en Así es la Vida. Seguimos. Ahora viene Lucas. En un ratito viene Lucas. Ya lo tenemos ahí. Tenemos con entretenimiento. Este es viernes. No se olviden que hoy es viernes. Piensen ahí, es viernes, estamos en noviembre, ya falta poquito, vienen días lindos. ¿Vamos con música? Vamos con música. Que al final no estaba tan sola como me hicieron creer. Los insultos vienen y van, la mirada enjuiciándome. No me van a parar y de frente le contestaré. Orgullosa, marica escandalosa, no te metas conmigo, yo soy la peligrosa. Orgullosa, marica escandalosa, el sonido de mi tango te cuenta cómo es la cosa. Orgullosa, marica escandalosa, no te metas conmigo, yo soy la peligrosa. Orgullosa, marica escandalosa, el sonido de mi tango te cuenta cómo es la cosa. Esta traba no cuenta. No pido permiso, me monto, no lloro y meneo hasta el piso. Si cae en el baile un paqui atrevido y empieza a bardear, su fotos vienen y van, la mirada enjuiciándome. No me van a parar y de frente les contestaré. Orgullosa marica escandalosa, no te metas conmigo, yo soy la peligrosa. Orgullosa marica escandalosa, el sonido de mis tacos te cuenta cómo es la cosa. Orgullosa marica escandalosa, no te metas conmigo, yo soy la peligrosa. Orgullosa marica escandalosa, el sonido de mis tacos te cuenta cómo es la cosa. Orgullosa marica escandalosa, no te metas conmigo, yo soy la peligrosa. Orgullosa marica escandalosa, el sonido de mis tacos te cuenta cómo es la cosa. Orgullosa marica escandalosa, no te metas conmigo, yo soy la peligrosa. Orgullosa marica escandalosa, el sonido de mis tacos te cuentan cómo es la cosa. Qué escándalo, micha. Bien, estábamos escuchando Sudor Marica con, la, si no me equivoco, se llama La Peligrosa, Orgullosa, temazo, me encanta. Seguimos con Lucas ahora. Sí, acá estoy. Le puse la musiquita de Lucas. Ah, no, está bien. Estaba esperando y dije, bueno, voy a entrar. Entra nomás. ¿Sabés que había dicho creo que la semana pasada que iba a traer estrenos de cine? Y cuando me puse a ver qué había para ver, dije, esto no va a salir en el cine. No sé si vale la pena gastar tanto plata para ir a ver alguna de estas películas. Al menos las de esta semana. Hay dos muy interesantes. Y otras dos que no, que la verdad que no son películas que esto ya se vio, digamos. Entre las que me interesan está la Cuando se echa la maldad, esta película de terror que se está hablando muchísimo. ¿Cuál? Ay, yo terror nada, cero, porque no me gusta, me da miedo. Sí, mucho. Cuando se echa la maldad. Es una película argentina. Ah, esa te iba a decir. Sabía que se estaba hablando, sí, bastante de una película argentina que daba miedo, que ganó premios y todo, ¿no? Sí, sí, ganó premios. Y bueno, el director es de Demian Rugna. Y bueno, y está ahora en el cine. Y ya había escuchado que estaba muy buena. Y nada, recomendarla si pueden ir a verla al cine. No solemos tener muchas películas buenas, digamos, en nuestro país. ¡Cuánta maldad! ¡Cuánta maldad! Sí. Ganamos Óscares. Ah, ganamos, dije, ¿no? Campeona del mundo, Luca. No, bueno, no, yo sacando, qué sé yo, Elefante Blanco, El secreto de sus ojos, Relatos salvajes, no me acuerdo otra más. Peleando la carroza. Ay. Bueno, sí. Sí. Ay, pero, buen cine. No tenemos, sí, el presupuesto, sí, para armar muchísimo más. Pero me resuena que es una película de terror que haya ganado premios. Sí, es una película de terror. Y le fue bien, es porque hizo esta y Aterrados. Y que Aterrados es una película que es un poco más antigua, pero que también gustó muchísimo cuando salió, del 2017 es esa película, que también es de terror. Y está bueno esto de, bueno, gustan las películas de terror argentinas. Eso está genial. Más también que se pueda, que además de ganar premios, guste en el exterior también, ¿no? ¿No? Porque eso va a hacer que se filmen más, o la gente como que tenga más ganas de consumir cosas argentinas. así que nada, eso está bueno que se reconozca tanto el cine de acá, exceptuando esas comedias todas iguales de Adrián Suárez. Exactamente. él no quería ni decirlo. Hay que vetar a Adrián. Hay que sacarle, no sé, la credencial de director, de actor, de todo. Por favor, hay que dejar de hacer películas de Adrián Suárez por lo menos por 2 años. Lo terrible, terrible, porque encima son todas iguales. Todas iguales. Son todas. Él es un capo. Él es un capo en todas sus películas. A mí me mata eso. ¿Cómo puede haber un chabón que diga, hoy voy a hacer esta película donde soy un capo? Y la gente diga, sí, dale, re, yo te actúo. No, que a mí me daría vergüenza ajena. Pero bueno, qué sé yo, también debe tener un montón de guita y debe pagar un montón. Claro, bueno, es que creo que él las paga, es el director, dueño, productor, todo, claro, todo. Por eso hace lo que quiere. Claro. Es como, ¿cómo se llama? Adam Sandler también. Bueno, otro. Que hace las películas que él quiere. Nombraste a los dos, a los contrata peores. A sus amigos. Claro. Mira, pero yo prefiero ver películas de Adam Sandler antes que ver películas de cosas. No se metan con Adam Sandler. No, por canceladísimo. Favor. Por favor. Te lo cancelo, pero ayer. Pero si me dan a elegir entre Adam Sandler o... Ya se me fue el nombre, mirá. Adrián Sandler. Mi mente no quiere que no lo retiene. Prefiero ver películas de Adam Sandler. Bueno. Las antiguas. Claro. Las antiguas, capaz. Pero... Sí. Nada, eso. Y otra película que vi que me pareció interesante, que está ahora en cartelera, es The Marvels, que salió la semana pasada, sino, o ayer. Ayer creo que se estrenó The Marvels, que es la película esta que junta a, bueno, a la Capitana Marvel, Kamala Khan y otra persona más, que bueno, es la última de ahora de Marvel que salió, y nada, mezcla a estos tres personajes, así que vamos a ver cómo le va. Qué inclusivos. No, las películas de Marvel últimamente no están teniendo mucha buena recepción, las series tampoco, algunas sí, otras no, pero vamos a ver cómo le va esta película. Fueron en caída, sí. Después de la última de Los Vengadores, capaz la última de Spider-Man, así que fue como en picada. Y tiene mucho que ver, no sé si vos lo notaste también, Lucas, con todo esto, porque hay varios artistas que lo dijeron, con todo esto de las marchas. Ajá, de las huelgas. Actores, guionistas, porque sí, hay muchas películas que se hicieron con inteligencia artificial y se nota una banda porque los efectos no son lo mismo, quisieron abaratar costos, y en las series se nota un montón. Yo hice todas mis fuerzas para ver la película Miss Marvel, la serie Miss Marvel, no pude, no hay caso. Yo quiero seguir el hilo de la historia de las películas de Marvel, las últimas. La Capitana Marvel es muy buena, la primera película. Su aparición en Los Vengadores es muy buena. Pero la serie Miss Marvel es de una adolescente, ¿no? ¿No, Lucas? Sí. Es la sobre Kamala Khan. Claro, que es fanática de la Capitana Marvel. Y sí, no hay caso. Es para una serie para un adolescente. Para niñas. Niñas adolescentes. Ahí va. Que les guste. Yo intenté verla. Se me hizo muy difícil. Ahora no sé, en una película, como qué presupuesto habrán puesto ahí, con el guionado y todas esas cosas, hay que verla. Esa no la vi todavía. Yo me perdí. Bueno, salió ayer, así que hay que ver cómo le fue. Mira, hasta ahora tiene un 5.6 de 10. No me gusta el tema esto de los puntajes, pero no, estoy mirando ahora los puntajes, pero bueno, salió ayer. Está bien que la prensa especializada suele verlo, no sé si una semana antes o un día antes a la película, pero nada, ya veo que no le está, no tiene buen puntaje. Pero eso tampoco tiene nada que ver, porque pasó con la película de Fortnite, la de terror de la que hablamos hace poquito. Sí. Que la prensa especializada creo que le dio un 2 o un 3. Y a la gente le gustó. No sé si creo que un 7 le llegó a tener. Un 7, un 8. Pero bueno, la cuestión es esa. Siempre pasa lo mismo. Creo que lo había dicho también que a Mario le pasó lo mismo, que no le gustó a la prensa, pero a la gente le gustó muchísimo. Y así es cuestión de gustos también, ¿no? Yo puedo recomendar una película que a mí me encanta, pero a otra persona no le dice, no puedo ver esa película. Claro, es subjetivo. O sea, entiendo que ponerle los críticos de cine buscan como lo más profundo, ¿viste? Como que te analizan la fotografía, esto, el guión y esto, que lo otro. Y la gente capaz que va y mira y no se fija en eso, sino como que, bueno, vine a ver la película de algo que me gusta un montón. Y el público de supongo, asumo yo, que Five Nights at Freddy's habrá tenido un público de niñeces, adolescencias. No sé si era si tenía con esto que le ponen de apto para tal edad, pero... El Peggy creo que es para videojuegos, pero sí, es... ¿Era para mayores, digamos? A ver... Pero bueno, nada, la subjetividad sí. y también el fandom. El fandom a veces colabora un montón con eso. Claro, bueno, la película esa tenía bastante fandom. No solamente de niñez, sino adolescentes y hasta adultos también. Claro. Es más, yo me considero alguien que le gusta mucho la historia, el lore, digamos, de las cosas, pero nunca jugué los videojuegos. No los pienso jugar tampoco. Claro. Pero me gusta mucho, miro videos de las historias o me miro los gameplays de los videojuegos. Y nada, mirá, la recaudación sacó bastante, estuvo 20 millones de presupuesto y recaudó 223 mil millones. Bueno, o sea que le fue re bien. Le podemos pedir 2 para el que donación para la Fuente Alba, para que nos abra. Sí, un poquitito. Tiranos, ¿no? Claro. un 2%. Ahí, nomás. Sí. Para ir a reparar todo. Y pensar que para ellos a veces esa cantidad de guita en algunas otras superproducciones no es mucho. Porque hay superproducciones que esperan como mucho más. Y para nosotros es como un re montón. Pero nada, para ellos capaz que es un vuelto. ¿Ah? Sí, hay películas que cuestan 500 mil, un millón, no sé, muchísimo. Y tienen que recaudar 3-4 veces más a veces para que sea rentable. Claro. Más las grandes producciones, ¿no? Bueno, yo creo que deben estar contentos los de Final Fantasy Freddy de que recaudaron tanto. Claro, sí. Bueno, ahí supongo también que tiene mucho que ver ahí está la relación de por qué el cine argentino. Igual yo diciendo un poco, a mí me gusta el cine argentino. Yo voy cada tanto al cine Gaumont y voy a ver películas que ni siquiera capaz que veo cuál es la sinopsis, sino como que voy elijo y digo, bueno. Y generalmente cuando fui al cine Gaumont a ver películas argentinas me llevé gratas sorpresas. Pero a lo que voy es también esta falta de financiamiento también y esta cosa de no ser una gran empresa, un monstruo gigante que te desembolsa así 200 millones de la nada. Como que debe venir por ahí, por eso nos reímos de Adrián Suar, pero el chabón tiene guita tiene todo lo necesario para hacer películas. Son de baja, son malas porque el chabón es malo, pero en realidad la calidad de la imagen y todo eso es buena. Lo único que no nos gusta el contenido porque el chabón es un boludo, pero y sí, pero digo, el cine argentino es bueno y tiene que quizá competir contra estas super megas empresas. Nada, eso. Aguante el cine argentino igual. Claro, sí. Lo que pasa es eso también. No se conoce mucho de las joyas de cine argentino que hay porque casi no las pasan en ningún lado. Claro. Es difícil que llegue a conocerse mucho, menos que estés en el tema, ¿no? Y que sepas que tal película se estrena o está en tal cine, suelen estar en muy pocos cines. Así que nada, eso, hay que ir fijándose si querés ver algo para ver el tema cine argentino. Porque a veces le preguntás a alguien de cine argentino y te dicen, bueno, las de Suar obviamente, la de Los Bañeros. Otras terribles, terribles películas. Vergüencita. ¿Sabes que no la vi nunca esas? Nunca. Ay, menos mal. Nunca. No. Creo que habré visto dos, tres minutos que la habrán pasado en la tele y fue como mientras iba haciendo zapping, ¿qué es esto? No. Ah, es esto. Tú que la seguí cambiando. Pero no, nunca las vi. No, terrible. Y yo debo decir que las vi todas en un momento de mi vida donde estaba como más pegado al cine argentino y como que veía todo. Además también llegó un momento, bueno, en ese tiempo no tenía internet, cable, nada. Llegó un momento como que querés ver la tele y es lo único que hay. Claro. Como cuando te agarraba la nostalgia y ponías canal Volver. Ah, sí. O TCM, sí. Bueno, pero ese ya es de otras pelis, pero Canal Volver sigue existiendo. Yo no tengo tele hace años, chicos. Sí. Sigue existiendo. Sí, sí. Siguen dando rompeportones, me muero. Lo peor es ver en esos canales películas que para vos se habían estrenado, las había visto en el cine. Fue como, qué bajó. Mirá, cómo pasó. Somos tan viejos. Sí, eso pasa. Para estrenos, Lucas, entonces sería la de Marvels, sería uno de los estrenos ahora. Yo estoy esperando con ansias un estreno, pero recién el 14 de diciembre se va a dar. Vos ya sabes qué película es. Jesse también. No recuerdo. 14 de diciembre, anótatelo. Ah, sí. 14 de diciembre se estrena. Se me viene a la cabeza un sonidito particular. Hay... ¿Qué otras recomendaciones tenemos para hoy, Luquitas? Quería recomendar una página para ver series. Hablaron de Volver y TICM. Ah, escucha, para. Acá esta es la parte que le importaba a Ale. Porque sí. Ale era el que quería esto. Que ya te estuvo pidiendo página. Bueno, ya se lo... Claro, a él ya se la recomendé a esta página. Bueno, dije, bueno, la traigo acá. Aprovecho, perdón. ¿Qué pasó con esta página? Aprovecho y le mando un saludo a Ale, que estaba mal de la espalda y hoy no pudo venir. Vamos a mandarle un saludito a nuestro compa Ale, el Ale Hall y al Cushi. Al Ale y al Cushi, que le está haciendo el aguante ahí. Está haciendo el aguante, haciendo unos mates, un tecito. Un masajito. Así que los esperamos. Espero que los podamos ver mañana. Mañana tenemos una actividad en conjunto, así que espero que esté mejor para mañana el Ale y el Cushi. Que te estuvieron pidiendo, bueno, ahora que ya que te pidieron páginas para ver películas, deben estar ahora a full, ¿no, Lucas? Yo creo que sí, más si te gustan las series antiguas, digamos, porque ¿qué pasa? Cuando Ale me pidió quería ver One Piece, el que en esta página está One Piece, tiene algunas series nuevas de este año y del año pasado. pero se enfoca más en otras, porque la serie es seriesretro.com, se llama la página. Me encanta el nombre. Hay de todo. Está El Zorro. Está Los Autos Locos, Scooby-Doo. ¿La niñera? No sé, hay de todo. ¿Está la niñera? No, no sé. Lo voy a buscar y te digo. Te agarré con esa. Pero hay de todo. Hay de todo y... Sí, está la niñera. Me encanta. 1993. Amo, apruebo. Una que no está en las plataformas así normales, creo que está en Paramore nomás, está Sabrina. No, la bruja Sabrina. Adolescente. Es una que decís, esa la volvería a ver. La del zorro, sé que está en Disney, está en Disney en buena calidad, quienes tienen Disney, o quienes truchean Disney, o se lo pidieron a un familiar que no les cae bien y que le trucharon la cuenta, está ahí también para ver la del zorro. Pero qué buena esta, Lucas. Qué buena esta. ¿Cómo era? De nuevo, de repetir. Sí, seriesretro.com. Me encanta. Y también está Sabrina. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué estaba? Me acordé. El Super Agente 86. Toma. ¿Está el Super Agente 86? Hablando por el zapatófono. A ver. ¿O es si series sí, retro? Está el... No. Está el Superagente 86. Me encanta, mi cabeza se fue a... Chao, necesito internet en mi casa y me pierden. No la vemos más ahora, Luca. Qué hermosura. Tiene que haber una restricción. Bueno, está también para Gus ahí, Walker Ranger. Sí, no, ahora chau, sí listo. Perdiste. Bueno, chau, Lucas, nos vemos. Sí, cortamos el programa porque encima nos acaban de avisar que están los ñoquis. Chau. No puedo creer. Martillo bueno, Hammer debe estar. Seguramente que sí, debe haber, porque hay un montón. Uy, qué no sé lindo. De qué año, pero hay un montón. Esta Viaja al Fondo del Mar, una serie del 64. No. Hermoso. ¿Y qué pasa? Cuando Ale me pidió para ver One Piece, dije, bueno, voy a tratar de buscar en una página que no sea tan... que no esté tan sucia, que no tengan tantas cosas raras. Cuando la abrí, viste que cuando querés ver algo pirata, apretás un botón y se te abren 700 sí, páginas. Sí. No sé quién te quiere conocer. Tal persona está a no sé cuántos kilómetros tuyo. Sí. Y cosas así. Feliz. Pero esta no. Esta está hasta ahora. Tengan en cuenta, yo tengo bloqueador de anuncios y tengo el antivirus también. La versión gratis del antivirus tengo. Pero hasta ahora no me salió ninguna de esas cosas raras. Así que estaba, por lo que se ve, hasta ahora la página está bastante limpia. Porque eso quería traer yo. A pesar de que esto tiene series viejas, que bueno, están buenas, pero no tienen ningún problema. Otras páginas que estuve buscando ese día, nada, cada vez que abría algo se me abrían otras cosas y dije no quiero recomendar estas páginas, pero bueno, si estás buscando algo más nuevo, vas a tener que arriesgaste un poco en las páginas esas. Ahí estoy mirando y no está tan desactualizada igual, porque está The Last of Us, que esa no es Last tan vieja. Claro, bueno. No, claro, esa del año pasado o la anterior, creo. Esa me la recomendó mi hija. De este año, esa me la recomendó mi hija, sí. No, sí, porque tiene algunas, no tiene muchas, por lo que vi. Sí. Porque de las que vi tiene creo que One Piece. Esa de Last of Us y... No, acá estoy... acabo que había otra más, pero... Acabo de entrar y ya me volví loca. Tiene El Fantasma del Espacio, el que daban a la noche en Cartoon Network. Ah, sí. Malcolm. Tiene bastante de Cartoon Network. No. Alf también. Che, qué hermoso esto. Me encanta. ¿Sabes cuál también está? Es la versión yankee, que fue la primera que salió, la de Casados con Hijos, o sea, Matrimonio con Hijos, Married with Children, la versión yankee. Claro. No la vi nunca, pero bueno, no sé. Pasa que el humor yankee es muy particular. Entonces, de repente, no sé, a mí me pasaba, por ejemplo, que miraba, yo soy era, ahora ya no, pero era de mirar muchas series yankee, tipo, no sé, Friends, Grey's Anatomy, yo miraba Gilmore Girls, ay, ese inglés, miraba mucho de esas películas, y lo que tienen los yankees, que tienen mucho humor de sus cosas. Entonces te quedás medio afuera a veces, o de repente hay cosas que no tienen sentido para vos y como que tenés que conocer, así como a grosso modo, ampliamente un poco la cultura yankee para poder entender algunas cosas. Y aparte a veces las traducciones son medias chotas, entonces como que te cae un poco ahí el significado. Pero sí, las series yankees están re buenas. Ay, me volví loca. ¿Sabés qué? Nos acaban de mandar un mensajito. No sé si Luca lo va a poder escuchar. A ver si Luca lo escucha. Pero nos mandaron un mensajito. A ver. Esto está en vivo. Está al aire. Nos mandó un mensajito. A ver. ¿Qué dice? ¿Qué onda? A mí me encanta la de Me casé con un boludo. Están hablando de Adrián Suárez. Otra. De esta mina que la rompe toda. La de Sagitario. En fin, a mí me gustan esas películas. No me lo bardeen, Adrián. Esa también se queja acá. Ese que estoy escuchando. ¿Esa es quien me imagino yo? No. ¿Ese bebé? Es mi hermana. Es mi hermana. Mandó un mensajito. Después se lo voy a mandar. Ahora se lo comparto a Lucas a ver si lo puede escuchar él. Porque llamó una defensora de Adrián Suárez, Lucas. Sí, igual la banco. La que dice es Valeria Bertuccelli. Me casé con un boludo, es verdad. Esa es la de la Tana Ferro. Bueno, esa película, pero la rompe toda la Tana Ferro. O sea, el personaje de Valeria Bertuccelli, porque Adrián Suárez es un boludo. Sí. El Puma Goiti, esa es de Un novio para mi mujer. Un novio para mi mujer es la otra, la que dice... Gachi Pachi y todo, Pachi, pero tú... Sí. Yo, esa peli, sí, buena. Pero por la Tana Ferro. La verdad que Valeria Bertuccelli ahí la rompe toda. Y la escena, ahí la banco a tu hermana, sí. La escena donde pone la canción de Cristian Castro y se pone a bailar es una escena hermosa. Esa, te juro que yo pongo Lloviendo Estrellas y me acuerdo de esa escena. Hermosa. Sí, banco. Hay películas buenas de Adrián Suárez. Sí, no lo barriamos tanto. Mirá cómo retrocedemos y volanteamos al toque. Hay una película que la vimos cuando éramos bastante chicos que me gustó. Apariencias, creo que se llamaba. Creo que se llama Apariencia, no sé si vos la viste, Luca. Gay. Que él se hace pasar de gay. Está Fabio Posca. Creo que sí. Sí. Está muy bien armada esa película. Está muy bien armada. Tiene sus comedias, tiene sus cositas. Sus últimas producciones no están tan buenas, la de Suar. Pero decime si no te parece re falopa que el chabón se haga pasar por gay para conquistar una piba. Sí, o sea, no tiene sentido, pero no bueno, tiene salió. Nada de sentido, es como malísimo. Pero bueno, tenemos una defensora entonces de cosas. Bueno, pasar, sí. Está bien. Y es que hay veces que querés desconectar un toque, decir, no quiero pensar tanto. Ahí entran las películas de Adam Sandler. Ahí va. Y las de Adrián Suárez. Ahí va. Lucas. Bueno, ya que está ahí Fátima escuchándonos, ya ahí le recomendó series retro que tiene. Series retro. Así, ¿no? Era Lucas así, seriesretro.com. Sí, seriesretro.com. Y voy a tratar de traer cada tanto algún tipo de otra página, a ver si encuentro algunas así media limpias como esta, y para recomendar. Hagamos una sección de una vez por mes analizar películas de Adrián Suárez. ¿Sabés cuál también está dentro de series retro? Drake y Joss. Yo no la vi mucho, pero salieron muchísimos memes de esa serie, así que la quiero ver por eso, porque tiene de todo, muchos memes tiene esa serie. Sí, sí. ¿Tenemos más recomendaciones, Lucas? No, yo creo que con esto vas a tener para este todo fin de semana, al menos. Y el que viene también, ¿eh? Y hoy está lloviendo. Sí, sí. Hoy está lloviendo. Y tenemos, leí que tenemos feriado el 20. Leí. Está las elecciones, no se cambió el feriado, no se cambió el feriado. No sé, yo vi como que el feriado, el lunes 20 es feriado, o no es 20, claro, el lunes. Claro, iba a ser, a ver, el feriado ya estaba estipulado de antes. Ajá. Ahora van a ser las elecciones. Ahí va. Es el 19, si no me equivoco, las elecciones del lunes. Entonces estaban todos diciendo, bueno, se va a suspender el feriado largo porque están las elecciones para que la gente pueda votar. Pero no. No se suspende. Dicen que es una jugada política, porque obvio. ¿Quiénes se van un fin de semana largo? Los que tienen una money. Sí. Entonces, dicen los votantes de Milei, del PRO, que es una jugada política para que esas personas se vayan. Dices, total, ¿para qué voy a votar? Claro. Que me voy el fin de semana, que gane quien gane. Para sumar unos puntitos. Bien jugado. Qué jugada. Qué gran jugada. No sé si va a servir o no, pero bueno, va a estar, el feriado va a estar. Si te querés ir fin de semana, te puedes ir. Si querés quedarte y votar y hacer unas tortas fritas en tu casa, también lo puedes hacer. Y mirar pelis. Che, tengo a la Colo que hoy está mandando mensajes a full y yo estoy encantadísima. Le vamos a mandar saludos. Este es un saludo particular. Dice, manden saludos para los jueves de las cabas. Jere y Tizi los están escuchando. Vamos, Jere y Tizi. Abrazo ahí. Y nos pidió un tema nos pidió la Colo. Y también nos pidió que le pasemos el link, así que ahora te lo mando por mensajito, Colo querida. Y te mando un tema, mandemos la Colo que pidió el tema Corazón Duro de la Berizzo. Genial. Lucas, gracias. Ya tengo para todo el fin de semana con series retro. Tenemos, sí. Es obvio. Nos vemos. Chau. Corazón. Cada pedacito de mí, tú vives. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que tengas tanta maldad en ti que te decides a darle un golpe bajo a mi amor y a un sonríe. Corazón, corazón, corazón duro, como piedra que no siente nada, como espina que queda clavada. Es un cover. Es un cover, pero está buenísimo. Esa banda me encanta. Me encanta. My head and in my canterate and parcel. No entendí nada. No, no, es un grupo de Alemania. Es un grupo de alemán. Son todos varones. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es un grupo de alemán. Ahí están dos bandas juntas tocando. Ah. Pero Annie Teyman, o sea, el cantante, el que tira ese vozarrón. Sí, hermoso. Tiene muy buenas canciones. Muy buenas canciones. Wow. Lo recomiendo a esa banda. Escúchenla. Es un toque. Este justo es un cover. Es un cover reconocido. Sí. De Kylie Minogue. ¿Viste? Perdón por cortar esta canción, porque es espectacular. Búsquenla, la pueden encontrar fácilmente en YouTube. Es un temón. La Colo está, yo no sé por qué no está acá tiene con que el estar micrófono al aire. De enfrente sí, sí, mío y tenemos una charla. Dice, media pila, Adrián Suárez es un boludo nato, dice. Bueno, pero no se enojen tanto, che. Y después dice que las pelis de Adam Sandler son un golazo, que las ¿ves? Ama. ¿Viste? Ahí está, ¿ves? Las películas de Adam Sandler... Garpan son... más que el otro, bueno. Bueno, están ahí, está están bien. Ahí. Es para hacerte reír un toque. Está bien. Vamos con tu sección favorita. Esta sección se armó solita. Solita. Sola, porque la realidad fue así. Fue así, se fue creando sola esta sección. Y vamos. Porque, ¿qué pasó? Después del 18 de diciembre del año pasado, ya falta poquito para que se cumpla un año, hubo un clic en Argentina, en donde las cosas fueron cambiando. Algunas para mal, otras para bien. Pero ¿qué pasó? Argentina como que se destapó y empezó... Si tenemos ahí la cortina... Sí, va, la, sí, para, la, bancame, la tenemos. Ya, ya porque te la estoy gestionando, bancame. ¿Qué pasó? Argentina empezó a ganar. Escucha, escucha, escucha. Empezó a ganar en todo. No solamente... No sale, no me sale. La tengo a tope acá. Ahí está. Bueno, no importa. ¿Qué pasó? Argentina empezó a ganar. Empezó a ganar con todo. Y todas las semanas íbamos tirando una noticia de bueno, Argentina sale campeón en esto. Argentina sale campeón en aquello. Argentina sale campeón en aquello. Y pensaba que estábamos jodiendo. Y que yo agarro y digo, Argentina es el mejor país del mundo porque me pintó decirlo. Pero no. Argentina fue una vez por semana. Escuchalo. Ahí va. Así... Así se fue dando, Argentina fue ganando y decís, che, no puede ser, otra vez Argentina salió campeón. Sí. En el Mundial de Alfajores, sí, Argentina sí. Salió campeón mundial. Tenemos. De Alfajores. Tenemos, campeonato de handball, tenemos. Bueno, mirá, la última, Argentina ahora llegó a la final de del Mundial de talla baja. O sea, el Mundial de Fútbol de talla baja, Argentina ganó 2-0 a Brasil en los cuartos de final, 4-2 a Perú. ¿Qué es el fútbol de talla baja? Son personas pequeñas, de ¿sí? estatura baja. Sí, de estatura baja. Wow. Sí, sí, sí, sí. Ah, ya salió campeón Argentina de talla baja. Mira. Ya había salido campeón, pero ahora le ganó. 4-0 a México, 5-0 a Chile, 4-0 a Ecuador. Y el viernes, hoy, se juega ante Chile o Paraguay. Así que Argentina ya llegó a una final, otra final más. Para bueno, esperemos de ser campeona de nuevo. Otra vez, ya nos va a empezar a doler el... Esto lo aprendí hace poco. Manguito rotador se llama este músculo. El que movés cuando levantás los brazos. Sí. Manguito rotador se llama. Bueno, va a empezar a doler el manguito rotador de tanto levantar la copa. Es verdad, es verdad. Y otra de las noticias, como fueron varias cosas que pasaron al mismo tiempo, Argentina salió campeona, o sea, ganó el récord de mayor cantidad de Spider-Man del mundo. La concentración más grande de Spider-Man, sí. Que no lo pudimos hablar la semana pasada porque no tuvimos programa, pero Argentina ganó en eso. Existió, el título es nuestro, sí. El título de mayor cantidad de Spider-Man del mundo lo ganó Argentina. Mi país, mi país. No, sí, más de 3.000 Spider-Mans hubo. Yo vi un poco los videos, la convocatoria estuvo muy buena. Lo impulsó un influencer, bastante sí. Rubiecito, un influencer bastante chetito, por decirlo de alguna manera, pero que no se la esperaba. El chabón dijo, no, yo ni me esperaba que iba a ser tanto. Yo asumo, por lo que vi en los videos, porque había que anotarse. No se deben haber anotado todas las personas que fueron. Fue una locura posta que nadie se esperaba que suceda. Y te tengo una. Sí, sí. En Chile hay un personaje muy famoso, muy conocido, que se llama el sensual Spider-Man. Cuando el chabón vio la noticia, dijo, lo tenemos que hacer acá en Chile. Así que ahora en Chile nos van a querer robar el título. Así que hay que redoblar la apuesta. Llega a superar Chile eso. Vos imaginate todas las personas que no fuimos, que no fui, porque yo no fui. Que no fuimos, eso me encantó, que yo, no fuimos. Que no fuimos esa primera vez. Olvídate que esta vez vamos a ir. Yo me lo veo a Leo con un babero de Spider-Man. A Leo, a Lucy, Lucas también va a ir, Leo, Ale, todo el mundo va a ir porque Argentina tiene que ganar ese título. No importa que sea mayor cantidad de Spider-Man, pero tenemos que ganarlo. Ya lo ganamos. Ahora nos quieren venir a disputar. Que vengan que les presentaremos batalla. No, aparte lo que me gustó de esta movida es que se juntaron alimentos para comedores. Tomá. Se llenó un camión, así que mientras del otro lado estaban peleando ahí por Milei, ¿verdad? No, los Spider-Man se organizaron y dijeron, toma, comedor, comida ya. Muy buena. ¿Qué más tenemos? Muy ¿qué buena. Más tenemos? Mirá, esta es otra noticia de Argentina salió campeón. Tomá, y no te la esperás. Argentina hizo el salame más grande del mundo. Macri, perdón. No, esos no. No pienses en ningún político. El salame real, el que se come. El que se come lo hicieron en Argentina y lo hicieron en Tandil. Se ganó el récord también. Esto fue esta semana, no estoy chamullando. Tandil, Tandil tiene fama por hacer los mejores salames. Bueno, no estoy chamullando. Esto es real, googleenlo. Fíjense, ¿cuál es el salame más grande? Lo hizo Argentina esta semana. Ahí va. Y mide 310,69 metros y quebró a los 183,40 que había alcanzado la ciudad bonaerense. O sea, ya era argentino el récord. Ahí va. En el 2022, en Córdoba se elaboró uno que llegó a 237 en julio. O sea, Argentina no solamente está primera, sino que está segunda y está tercera en el salame más grande del mundo. Récord en salames tenemos. Récord en salames. Y no pienses en ningún. No, los ponemos en fila uno al lado del otro y sabes hasta dónde llegamos, hasta Alemania. No pienses en políticos ni gente de la tele, no. El salame que se come. Seguramente se habrán hecho un montón de sándwiches con esto. Sí, me imagino. Comió todo el pueblo. Bueno, la cosa es que el Clauser Porcino, junto con el municipio de Tandil, organizaron el festival en el Consejo de la Denominación del Origen del Salame de Tandil, dio a conocer que rompió el récord del 2022. Además, superó lo elaborado ya en Córdoba, que lo mencioné recién. Así que otro récord argentino. Hermoso, mi país, mi país. Bueno, yo tengo también otro récord y también nos representa bastante, porque ¿quién no jugó a cuando éramos chicos, cuando veías un fitito, ponche y pegabas? Sí, le pegabas una piña. Era la fija. Sí. Bueno, imagínate la de piñas que se habrán dado porque salió una caravana de fititos. Y la mayor concentración de fititos del mundo es Argentina. Obvio. Más de 600 autos Fiat 600 se juntaron en caravana desde el autódromo de la ciudad de Buenos Aires hasta el Museo de Fitito. Así lograron romper el récord Guinness de la reunión más grande de estos vehículos a nivel internacional. Hubo una juntada de Fiat en Italia que fueron más de 500. Más allá del récord, es lo que está pasando acá. Muchas familias llegaron al museo a conocer la historia. Comentó el intendente de 3 de febrero, que es donde los casi 300.000 fititos salieron de 3 de febrero entre 1960 y 1982, ya que había dos plantas. O sea, la planta de fitito estaba en el municipio de 3 de febrero. De ahí salieron, de ahí se fabricaron un montón, porque era un auto que se fabricaba acá. Por eso es emblema de Argentina el fitito. ¿Quién no? Yo te juro que cuando era chica, fíjelo, si yo llego a tener un auto, mi auto va a ser un fitito. Después entendí que no viajás ni no llegás ni a Mar del Plata con el fitito. No. Pero ¿quién no? Nostalgia. A mí yo veo un fitito y me emociono. Es como cuando ves un CB3. El Citroën CB3. Sí. ¿Cómo era? CB3, ¿cómo es? La ranita, que es como una ranita. Bueno, no importa, un auto también, un Citroën muy conocido acá. Eso, tenemos también récords de autos, tenemos Spider-Man, tenemos Humboldt, tenemos salame más grande. ¿Qué más tenemos? Eso solamente esta semana. Eso solamente esta semana, récord en Coso. Si ustedes conocen otro récord que haya rompido Argentina en estos días. Rompido, estamos cambiando el roto, escenario. Ganado, y en el que seamos campeones en algo, bueno, mándalo porque lo vamos a decir acá al aire. Porque piensa que yo estoy loco, que yo, es el mejor país del mundo, ahí sí. Es una realidad la que vivimos. Sí. No estamos inventándonos, estos no son fake news. Y bueno, y llegamos al final del programa. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Jess, Hoy tuvimos un programón. Hoy fue hermoso. Aparte la participación ahí de los compañeros, los copas acá en el Centro Cultural, que están almorzando esos ñoquis que se ven espectaculares. Nos trajeron los ñoquis. Así, un aplauso para los copas. Nos trajeron los ñoquis. Hermosos, están ahí reunidos comiendo. Nos bancaron hoy ahí escuchando el programa. Y a la Colo desde su casa, que está con sus hijes ahí escuchando también. Les mandamos abrazos. Ay, pará, no, yo no me quiero ir sin antes invitarlos a un evento que no los voy a invitar, no les voy a invitar yo. Les va a invitar una compañera que se llama Vane y es del Centro Cultural, del cual va a tener este evento este fin de semana. El Barrio Cultural cumple 7 años y lo vamos a celebrar en la vereda el sábado 11 de noviembre desde las 17 horas. Vamos a estar con feria, radio abierta, varieté, va a haber artistas invitados y el gran cierre con la murga Escalando sin Remedio. Así que les esperamos a todos para celebrar la cultura autogestiva. Bien, hecho ahí el anuncio del Barrio Cultural, está ahí en Remedios de Escalada, en Doctor Melo, si no me equivoco, 4565. Y nosotros también tenemos evento, el claro, FOL tiene un evento. Obvio, sí. Se cumplen 30 años de la creación del Galpón Cultural de Claypole, uno de los primeros barrios que se armó, uno de los primeros centros culturales que se armó dentro del Frente de Organizaciones en Lucha. Mañana se cumplen 30 años, así que vamos a estar ahí como radio. Ale Hall estuvo toda la semana con eso, así que por eso terminó liquidado entre llevar, traer cosas, equipo, esto, pum, pum, pum, pum. Por eso terminó liquidado, pero mañana va a estar ahí y vamos a estar ahí como Radio Las Cabas. Sí. Va a haber bandas en vivo, sí. Va a haber historización de todo lo que se fue dando, toda la creación de los diferentes espacios que se crearon. Fue como un árbol y fueron saliendo las ramitas de los diferentes centros culturales. Fue a partir del Galpón Cultural. Así que lo pueden mirar en nuestras redes sociales. Tienen ahí la dirección, que es ahí en Aquino, al lado de los gráficos de Claypole. Está ahí nomás de la parada del 160, que serán dos cuadras. Sí, sí. Si venís de cualquier lado, el 160 te deja. En bici también podés venir. En bici, caminando. Sí, sí, sí. Y son estas típicas fiestas del Galpón que no tiene... Tiene horario de inicio y no tiene horario de fin. Ah, oh. No tiene horario de fin. Listo. No, o sea, si vas a ir, anda pensando que no sabes cuándo vas no a volver. Sabes a qué andate abrigadito, capaz una camperita por si las dudas, porque la joda va a seguir. Va a haber bandas que recién van a empezar a tocar a las 10 de la noche. B12 va a tocar. B12 no puede faltar. Así que mañana vamos a estar todo el día ahí en el Galpón Cultural festejando esta historia de lucha que se viene dando en Claypole. En nuestro querido Galpón Cultural, hermoso. Bueno, por nuestra parte nos escuchamos el próximo viernes. Espero que hayan disfrutado de este programa que hicimos acá humildemente con mi querido compañero Gustavo. Abrazo. Nos vemos. Metrópolis.